Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 19, 4 de junio del 2002. En mi oración durante esta hora tuve una visión de San Antonio que me apareció con tres querubines de Dios. Él se me acercó y calmadamente dijo: he venido, amigo mío, para ofrecerte un mensaje sobre los verdaderos amigos de Dios. Los llamo los miembros fieles de la casa de Cristo. Como los amigos de la cruz, ese grupo de personas permanecen cerca de Jesús, su Maestro, tanto en los días felices como en los días del dolor. Ellos son como una esposa fiel que conoce la mente de su esposo. El amor los hace ver y al mismo tiempo leer el corazón de su Maestro. En los momentos de alegría ellos se gozan con su Maestro y en los momentos de dolor son sus consoladores. Amigo mío, este es un grupo de los amigos de Jesucristo que encuentran un tesoro escondido en la tierra vacía y venden todo lo que tienen para poseer la tierra. El tesoro escondido es el reino de Dios. Ellos saben que amar a su Maestro es poseer todo lo que Él tiene. Miren cómo ellos derraman sobre su Maestro la flor pura de amor que obtiene todo para ellos. Es el grupo de los amigos de Dios que encuentra dulzura en la cruz de perfección. Ellos ven el océano de gracia que viene de la regia cruz de la perfección y la abrazan. Mientras acogen la dulce cruz, el amor abre sus corazones para ver la multitud de almas que pueden beneficiarse del océano de las gracias y bendiciones de su regia cruz. Ellos gentilmente ofrecen el mérito de su cruz regia para las almas necesitadas. Esas pueden ser almas en desesperación, almas en el purgatorio, almas en agonía, almas en la esclavitud del pecado, almas que necesitan de la misericordia de Dios y su conversión. Esas almas se beneficiarán de cada cruz que un verdadero amigo de Jesucristo amorosamente acepta y ofrece. Es por esto que los miembros fieles de la casa de Dios son los amantes de la cruz. Para ellos la cruz es una bendición, no una maldición. Ellos no son como esos grupos en la casa de Dios que ven la cruz como una maldición, llegando incluso hasta maldecir la mano de Dios que les ofrece la cruz. En cambio, los miembros fieles rezan pidiendo más cruces y bendicen a Dios que las ofrece. Mi amigo, este grupo de personas son la flor de la pureza en este mundo malvado. Su santo perfume purifica el mundo podrido. Ellos son héroes en obediencia que los libera de cualquier fuerza del enemigo. A través de la humillación, ellos han obtenido la bandera gigante de la mortificación que los hace grandes. Eso los hace terror de los espíritus malignos. El fuego de la pureza que emana de ellos espanta a los espíritus malignos y aterroriza al abismo. Fue por esto que después de la liberación de María Magdalena, ninguna fuerza maligna se atrevió a acercarse a ella. El fuego de la pureza que emanaba de ella espantaba a los espíritus malignos. Ella es una destructora de los demonios. Ciertamente que ella pertenecía a los miembros fieles de la casa de Dios. Amigo mío, eso es lo único que te diré por ahora de este grupo. Conocerás más en los días venideros. Vendré nuevamente con Miguel para enseñarte varias cosas sobre los diferentes tipos de voces que operan en el hombre. Que la paz de Dios esté contigo. Te dejo. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos.